Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev. Junto a Diego Lenger, esta noche vamos a hablar de las andanzas de un belga, algo que ya resulta bastante extraño para nosotros, por lo menos visto desde acá. Se llamaba Jacques Brel. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Bien. ¿Qué onda, Jacques Brel? Y un personaje muy extraño, ¿no? A simple vista, si uno le dice Jacques Brel, se imagina a alguien que vivió muchos años o que murió viejo, porque toda una carrera rutilante. Y uno lo tiene encasillado como autor, pero también como cantante, como actor. Claro. Ahí me suena a Yves Montand, por ejemplo, cuando digo Jacques Brel. Claro, me acuerdo de esa manada. O de Charles Aznavour, claro. O alguien así, que esos franceses que llegan a viejo fumando en pipa, o Jacques Tati. Pero Jacques Brel fue una estrella fugaz. Sí, pero es todo un ícono en la, claro, en la canción francesa y además otro símbolo para la música del mundo, ¿no? Sí, exacto. Y los belgas que hablan francés lo consideran la figura belga más reconocida del mundo. Mm. Y no le falta razón. Quizás Tintín está en primer lugar, no lo sé. Es siempre en duda Tintín, ¿no? Sí, siempre peleado. Sí, no se sabe muy bien qué pasa con Tintín. Che, hablando de Tintín y hablando de Brel, de quien nos acordábamos justamente en el programa pasado cuando hablábamos de la canción francesa, hay se lo menciona a Jacques Brel en uno de nuestros dibujantes y nuestros guionistas favoritos, en una de nuestras aventuras favoritas, que es Asterix, ¿no? Sí. Hay una parte de Asterix en la que justamente están caminando por Bélgica cuando Asterix y Obelix y el jefe de la aldea de ellos, que es Abraracursix, están recorriendo el paisaje de Bélgica, y justamente hay una mención a una de las canciones más célebres de Jacques Brel. ¿Te acordás de eso? Sí, te puedo corregir. Dale. Y aporto un dato interesante. Ese Asterix en Bélgica, que es la póstuma obra de Goscinny. Es la última que se escribió con guión de Goscinny. Ah, fue la última. Porque se escribió justo antes de que se muriera Goscinny. Mm. O inclusive estaba el guión escrito y se terminó de dibujar después de la muerte de Goscinny, que fue repentina. Y no están con Abraracursix, perdón que me corrija, sino que están con el jefe, con un jefe de aldea belga, que es el que les dice a ellos, parafraseando a Jacques Brel, que en Bélgica es toda una llanura y que no hay ninguna elevación salvo las oppidum, es decir, las plazas fuertes. Y eso es una paráfrasis de Le Plat Pays de Jacques Brel, donde dice que las únicas elevaciones que hay en su país son las catedrales. Bueno, eso era Le Plat Pays, sí, muy de bien. Jacques Brel, y así empieza el camino. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien Avec des cathédrales pour unique montagne Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie Pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. ¿Estás escuchando El País Llano? Claro. Sí, el país Pampa, sí, sí. La Pampa belga, de Jacques Brel, a quien estamos homenajeando hoy. Todo esto es posible gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire, a que Gonzalo Cladera hace la producción del programa junto al Pato Enciso Riveros, que hoy está enfermucho, a que Agus Pisano también hace la producción ejecutiva, y a que Camilo García hace la puesta en FM La Tribu. Hoy lo recordamos a Jacques Brel y a sus historias porque ha nacido en estos días, así que compartimos su nacimiento y lo celebramos. Hay una historia con la canción que viene que es muy particular y yo desconocía. En abril de 1944, Madeleine se encontró un día subida en un vagón de madera lleno de gente. Creo que el tren iba camino a Alemania. No sé si nos deportaban por judíos o por comunistas, dice. Pocos meses antes, la niña, como única sobreviviente de su familia, dice que tuvo que reconocer en las calles ocupadas de la capital francesa los cuerpos de su padre, un biólogo comunista empleado en el jardín botánico, y de su madre, una ama de casa judía. Del tren recuerdo sobre todo el frío, que era mucho, y que me escondí bajo un banco, y que al ver unos pantalones me aferré a ellos. Su salvador se la llevó a un refugio en un pueblo cercano a la frontera, y ahí Madeleine comenzó otra vida. Madeleine creció y con el tiempo conoció a mucha gente. En algún restaurante compartiendo vino y caracoles se tocó con Georges Brassens, un mal hablado, dadivoso y borrachín, un cantautor que le daba sus poemas para que los vendiese puerta a puerta por los distritos ricos de París. Le contaba a las sirvientas que eran canciones de amor, dice, y ellas las compraba. Ella, por supuesto, se llevaba un porcentaje. Ella también comió Madeleine, ¿no? Comió callos con Jacques Brel y lo recuerda como un tipo de mal carácter, pero lo suficientemente generoso como para llevarse la guitarra a las cárceles y a los hospitales. Madeleine le acompañaba a cantar allí. Bueno, dice, una vez le di un plantón. Creo que algo tuve que ver con una canción que lleva mi nombre, que es una canción muy simpática, que habla de un hombre que espera con un ramo de lilas a una chica que nunca llega. Cuando la cantó por primera vez en mi presencia me preguntó, ¿no te recuerda algo? Madeleine murió hace unos 4 o 5 años atrás, ya de viejita, y con una de las historias más célebres que tiene justamente el cancionero de Jacques Brel. Se llama Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là-haut. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle. qui n'arrive pas, pas. Ce soir j'attends des madeleines, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attends des madeleines, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attends des madeleines, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas, mais demain j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai de je t'aime, mais Madeleine, elle aimera ça. Notas al margen. Un programa de música. Bele, bele, bele, bele, balamba. Auspiciado por el Club del Disco. Para escuchar el programa otra vez, bajártelo a tu máquina, a tu PC, a tu iPod o dejarnos mensajes, puedes entrar al www.notasalmargenweb.blogspot.com. Y ahí vas a encontrar todo esto. Y también vas a encontrar un link a las radios, a FM La Tribu, FM En Tránsito y a Radio Arte en Gaiman Chubut. Y además vas a encontrar un link al www.clubdeldisco.com, donde está el catálogo de los artistas que forman parte del club. Uno de esos artistas apareció y está creciendo de a poco. Si vivís en el oeste los conocés, y si sos el socio del club también. Que se llama Los Mesinos. Es una banda de jazz, pero es una banda de jazz muy sui generis. Bueno, sí, una banda. ¿Qué decir, no? Después de lo que dijiste. Sí, es una cosa indefinible. Yo no sé si decir que hacen jazz. Es música instrumental, diría yo. Ajá. Es música que nadie canta. Pero por momentos se acercan a cosas que algunos llaman rock. Nada, llegó el disco, no sabíamos quiénes eran, no eran amigos de nadie. Y bueno, lo pusimos y dijimos rock and roll, hicimos así tipo cuernitos, como si fuera algo de heavy, y escuchamos. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Triple F, FFF, o sea, es lo que se usa en música para simbolizar más que fortísimo, una F más que fortísimo. Es un símbolo del siglo XX en la escritura musical y quiere decir cuando es algo que está recontra fuerte. Al palo. Al palo. Escuchemos a FFF. Pequeña máquina demoledora que estamos escuchando, la hacen tres sujetos, ¿sí? Lo tenemos a Gabriel Daniele, lo tenemos a Juan Frequia, lo tenemos a Carlos Fernández y una banda de invitados que hacen todo esta ola que yo decía jazz y vos bien decías rock and roll, y que Carlos Fernández seguramente nos va a poder explicar cómo nació, cómo parió, cómo camina esto. Carlos, buenas noches. Hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, Carlos, ¿qué es Los Mesinos? Los Mesinos básicamente es un trío de música instrumental. Sí. Lo que pasa es que si empezaríamos a hablar de rótulos y etiquetas, sería como interminable, porque claro. En el disco digamos que hay bastantes colores, ¿viste?, de estilos. Sí. Además hay muy buen humor, hay una potencia muy grande y hay un montón de texturas además. Claro, sí, bueno, básicamente fue porque no teníamos la banda armada, éramos nosotros tres solamente, y bueno, empezaron a surgir composiciones donde no había nada definido. Entonces, bueno, le fuimos dando forma de a poco, y si necesitábamos una trompeta, llamábamos a un amigo, le pasábamos una parte y venía, ensayaba y grabábamos. Y así se fue gestando el disco hasta que, bueno, una vez terminado decidimos editarlo y así fue. Hola, Carlos, te habla Diego Lenger, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno. Espero que vos también. Sí, es fantástico el sentido del humor, decíamos, de por lo menos de la gráfica, y algo que, nada, ahora que contás cómo se hizo, me cierra un poco más todo. Claro. Porque yo explicaba la sorpresa nuestra en el Club del Disco. Sí. Porque el disco llegó así, ya fabricado, no sabíamos, nadie conocía a ninguno, tengo que decir la verdad, eran todos músicos que no conocíamos. Claro. Hay un montón de músicos muy talentosos en Buenos Aires, pero imagínate que llegan, qué sé yo, 50, 100 discos por mes al club, y bueno, uno escucha, descarta, y de repente poner un disco terminado de gente que uno no tiene idea de quiénes son, que es algo extrañísimo. Primero yo pensé que eran uruguayos, tengo que decirte la verdad. Mirá. O de un lugar así, porque era como, ¿estos de dónde salieron que tocan tan bien? Y lo hicimos y, epa, ¿qué es esto? Así que es muy llamativo. Esto me da mucha esperanza. O sea, qué bueno. Hay un montón de músicos buenísimos que no son amigos, que no son apadrinados por nadie. Claro. Y que están ahí. Pero bueno, vos imagino que de algún lugar salieron. Contame un poco los orígenes de cómo es que ustedes están haciendo música. Si estudiaron con alguien. No sé, contame un poco tu trayectoria, por ejemplo. Mira, nosotros venimos tocando y estudiando desde hace un tiempo ya. 10, 15 años. Ah. Y bueno, hemos tocado en varias formaciones, varios estilos diferentes, en varias bandas, ¿viste? Uh-huh. Y en el caso nuestro en particular, somos amigos desde hace un tiempo, y bueno, cada uno tenía su proyecto, su historia, y decidimos empezarnos a ver una vez por semana con el motivo único de hacer música improvisada. Claro. Entonces el plan era, llegábamos a las 8 de la noche, a las 9 empezábamos a tocar, y tal vez hasta las 10:30 no parábamos de tocar. Ajá. Con la suerte de haber grabado todo eso. Ajá. Entonces todas esas improvisaciones nos fueron, digamos, empujando a darle una forma y a plasmarlo de alguna forma también, ¿viste? Por ese sería como el germen de lo que es el disco. Estamos hablando con Carlos Fernández, que además de batero es el hombre que hace las secuencias, la percusión en Los Mesinos, y que además hizo la parte gráfica, digamos, sí. El diseño, la imagen. Uh-huh. Y antes hablábamos de la búsqueda de texturas, ¿no? Hay una, si bien hay una esencia muy, muy rockera, el trabajo de Los Mesinos forma parte de esa enorme cantidad de bandas que son muy buenas y que se encuentran justamente ahí en el medio, llena de muchas influencias entre las texturas electrónicas, la potencia del rock and roll y las bases. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Y qué está haciendo la banda? ¿Hacia dónde se dirige? Sí, mirá, las composiciones van cambiando de acuerdo a lo que les pasa por la cabeza a los que escriben. ¿Y qué les pasa por la cabeza ahora, por ejemplo? ¿Se sientan con historias? ¿Están llenos de shade? ¿Te estás escuchando algo, digamos? ¿Hay algo que te... ¿Influencias? ¿Discuten influencias, por ejemplo, Los Mesinos no, hoy? No. Ajá. No, si bien hay límites estéticos, uh-huh. aunque no parezca, tratamos de ponernos límites de acuerdo a nuestras posibilidades técnicas y en cuanto a los gustos también, ¿verdad? Sí. Tratamos de estar contentos con lo que queremos mostrar y bueno, lo llevamos a cabo como podemos, como lo hacen todas las bandas independientes del mundo, ¿viste? Y pero tiranos, por ejemplo, un mojón, a ver, hablando de bateros o hablando de percusionistas, ¿tenés un tipo que consideres maestro, que tenga una estética, que tenga una gran influencia, por lo menos en la miles, búsqueda? Y miles. Bueno, tres, por ejemplo. Yo creo, bueno, que emparentándolo a lo que podríamos llegar a sonar nosotros, y te puedo nombrar a, obviamente salvando las distancias, ¿no? Uh-huh. Te lo puedo nombrar a John Zorn. Ajá, bueno. Qué sé yo, hay tanto en el mundo, viste, que... De John Zorn hablamos. No es una banda de jazz, ni tampoco es rock puro. Bueno, eso es lo bueno, y por eso estamos acá sorprendidos. Claro. Yo lo asocié, pero pasa que es horrible asociar, porque cada grupo es original. Pero hay algunos momentos que me hacen acordar a estos Medeski, Martin and Booth. Ah, bueno, esa banda nos encanta. Me parece que hay, aparte también son tres. Va, Tal cual. Ellos son tres, ¿no? Sí. Y otra cosa que me llamó la atención es la calidad de este Liber Galloso. Ajá. Que yo por eso fantaseé con la uruguayidad de ustedes. Porque... Bueno, él sí es uruguayo. Ah, ahí está, bueno. Vamos todos. Ahí está. Claro, él es uruguayo, moreno uruguayo. Ah, mirá vos. Bueno, porque me parece fantástico. Sí, músico. Sí, y cuando él entra, gana un color impresionante. Pero, por ejemplo, tengo que ser sincero, a mí el tema que más me gusta es este que acabamos de pasar, este FFF o Recontra Fortísimo, no ajá, sé cómo claro. llamarla. A mí me encanta. Sí, y a nosotros también. Bueno, qué suerte. También lo pusieron ahí adelante del disco, aparte, es lógico. Sí, hay que decir que... Sí, decidimos abrir el disco con ese tema porque es el más fuerte, digamos. Claro que sí. La banda es de la cantera del oeste, además. Así ¿no? son acá de... Va, mirá, allá del somos oeste. un combo loco distribuido por todo Buenos Aires en día. Ya, se acabó el mito entonces. Sí, a ver, Carlos. Sí, porque en realidad hasta hace muy poco estábamos ensayando en una sala que tengo yo en Aedo. Sí. Y ese era el punto en común, el punto de encuentro, y por eso hasta en el MySpace aparece que somos del oeste, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, el bajista vive en Avellaneda, el guitarrista vive en Caseros. Qué complicado para ensayar. Los ensayos son complejos. Tal cual. En el tren. Che, Carlos, vamos a terminar la nota con Django. Contanos bien. Si tiene algo que ver con el gitano, con Django Reinhardt o con otro Django que es un amigo que no ven hace tiempo. No, hablanos de Django. Un estándar de jazz de un señor que se llama John Lewis. Es verdad. Y bueno, es una adaptación, una versión propia que sí, que está inspirada en Django Reinhardt. Uh-huh. Excelente. O sea que ya tenemos ahí por lo menos una cuerdita para atar las influencias que tienen Los Mesinos. Sí, ponele. Yo no tengo ni un disco de Django, pero me gusta el tema. Bueno, pero ya tiraste dos tipos de los que hemos hablado mucho en este programa, como John Zorn y Django Reinhardt. Así que por ahí vamos. Carlos, gracias. Contanos antes de irnos qué van a hacer, si tenés agenda, están tocando en estos días. Mirá, tocamos el viernes pasado. Sí. Que es al pedo que te lo diga, pero te lo digo igual. Tocaron igual. La gente que tenga máquina del tiempo puede viajar el viernes pasado para ir a verlos. Ponele. ¿Y la próxima fecha cuál va a ser? La próxima fecha es el 4 de mayo. Sí, bien. En Morón. Ajá. Ah, bueno. En un evento que organiza la municipalidad en un ámbito bastante lindo que, según me dijeron, reciclaron unos vagones abandonados de las vías cerca de la estación y van a ser encuentros así artísticos, musicales, plásticos. Y ¿en la Plaza Cumelén? ¿Cómo? ¿En la Plaza Cumelén? Ni idea. Ah, bien. bueno, ahí los vamos a buscar y vamos a encontrar a los vecinos. Es Carlos Fernández, el hombre de las percusiones, de los loops y de la bata de los vecinos. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Thank you.